Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. También con lo policial de cómo termina un poco estos hechos, pero también queremos reflexionar cómo no llegar a esta circunstancia, algo que nos viene preocupando mucho en la comunidad correntina. ¿Qué reflexión podemos hacer con esto, con el noviazgo, con esta relación traumática, con estos hechos de violencia? ¿Cómo podemos anticiparnos un poco a esto, Gerardo? Bueno, mira, la verdad que el tema de la violencia es algo que daña mucho, causa mucha dificultad, deja secuelas emocionales muy importantes. Así que bien, como vos bien decís, es muy importante procurar prevenir esto. Hay varios signos que pueden llamarnos la atención. Cuando una persona reacciona de forma demasiado intempestiva ante situaciones que parecen desproporcionadas, uno tiene que empezar a abrir los ojos, ¿sí? Y en cuanto percibe que la persona empieza ya no solo a reaccionar desmedidamente, sino que empiezan las agresiones verbales, denigrantes, humillantes. Nadie tiene por qué ser humillado, ser denigrado a través siquiera de las palabras. Y digo siquiera no porque sea poco, sino porque hay situaciones todavía peores que una denigración verbal. Entonces, este tipo de cosas tienen que darnos señal de alerta. Y en cuanto a esta señal de alerta, buscar ayuda. Y ahí la ayuda se va adecuando a la situación particular. Gerardo, sé de tu trabajo, por ejemplo, en el abordaje de la violencia en el primer noviazgo, algo que lo trabajás con jóvenes, con adolescentes. También en edad temprana se empiezan a dar estas relaciones de tipo traumáticas, ¿no? Que es lo que también tenemos que trabajar y detectar a veces en las aulas mismas, a veces en los recreos escolares a nivel del secundario, donde empiezan un poco también las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, totalmente. La violencia es algo que ya no tiene franja de edad específica. Cada vez es, los chicos están con situaciones de violencia más a más temprana edad. Eso tiene que ver por una variedad de causas. Nuestra sociedad está teniendo una conducta violenta. No digo en particular la de Bellavista, sino la sociedad en general argentina. Es común ver reacciones violentas por situaciones que no, que lejos están de explicar semejantes reacciones. Entonces, eso se transforma también en una realidad en los hogares, y después tenemos situaciones de bullying, de acoso escolar generalizado. Tenemos noviazgos donde se empieza a institucionalizar en chicos ya adolescentes que, bueno, él se enojó y como se enojó me empujó. Y se empieza a aceptar el empujón como parte de la relación. Y después del empujón viene el manotazo, y va cada vez va aumentando, y el empujón ya en sí mismo es un acto violento que no debe ser tolerado. Pero se empieza a tolerar actos violentos menos llamativos, y después se termina a veces en situaciones terribles. El otro día te escuchaba, Gerardo, en una reunión al final del Cedronar, diciendo que también hoy ya no podemos hablar, porque a veces de familias bien conformadas o que podríamos considerar ejemplares, también por ahí nos aparecen casos de este tipo. Ya no hay, digamos, una regla, porque también lo social está ahora dando sobre la familia, está generando constantemente violencia sobre el individuo, sobre la misma familia. O sea, ya la conformación también se ve atacada un poco por esta por este clima de lo social, digamos, ¿no? Es decir, la familia sigue siendo el principal factor de protección en todas estas problemáticas, sigue siendo. Pero a pesar de que sigue siendo, ya no debemos hablar y sospechar que si hay un chico que tiene problemas de violencia es porque tiene una mala familia. Si no es algo matemático y sistemático, ¿sí? O alguien que tiene problemas de consumo, porque los padres son responsables. No, el consumo, la violencia, son problemáticas que llegan desde distintos ángulos. De todos modos, la familia siempre es el principal recurso y una gran ventaja en el proceso de recuperación de situaciones como esta. Pero sí, la sociedad va afectando cada vez más. Desde los mismos videojuegos que tienen una carga violenta enorme, las noticias que tienen una carga de violencia muy significativa, la sociedad que cada vez se reacciona con más violencia. Tengo que esperar, alguien se demoró en el semáforo, y cada vez más es más común escuchar al que está atrás que le, no que le hace un toquecito de bocina como para llamarle la atención, sino que le mete un bocinazo de 5 minutos en la oreja. Entonces, esas son reacciones violentas que van afectando, van empezando a naturalizarse, y lo que tenemos que tratar es de que no se naturalice, que no se lo acepte como algo normal. Porque cuando lo aceptamos como normal, vamos subiendo los niveles de violencia. Gerardo, desde el área de la Dirección de la Mujer, es común encontrar anuncios, denuncias. ¿Cómo se articula un poco el trabajo? ¿Cuál es la función específica en la que más estás trabajando actualmente? Mira, en este sentido pasan dos cosas. Hay más denuncias de las que quisiéramos, pero gracias a Dios todavía hay menos que en otros lugares. Y lo que hacemos es, a través de los casos con los que tomamos contacto, que nos llega la información, tratamos de brindar contención. En primer lugar, una contención emocional. La víctima necesita sentirse acompañada, cuidada, y tratamos de llegar con esa primer contención. Y con recursos que por ahí no necesariamente son propios del municipio, sino de profesionales voluntarios, de grupos voluntarios, como por ejemplo Bellavista Sin Violencia, intentamos acompañar y asesorar también desde lo legal para que ayudar a que la víctima pueda ser atendida en el marco de todos sus derechos. De todos modos, las autoridades aquí tienen buena voluntad al respecto, pero siempre es bueno que haya alguien más ayudando y velando y acompañando en este sentido. Bueno, tratamos de brindar un trabajo en equipo entre la Comisaría de la Mujer, este grupo de Bellavista Sin Violencia y el área que me toca coordinar, junto con Noelia, que nos acompaña y nos ayuda desde el desarrollo humano. Tratamos de acompañar de la mejor manera a las víctimas. Bien, Gerardo, yo te agradezco por este minuto de tu tiempo. Sé que estás ocupado, pero es importante reflexionar también sobre este hecho, más allá de la información que tenemos hoy policial, más allá de las fotos que se difundieron a través de las redes sociales, más allá de todo lo que vamos a analizar seguramente hoy, lo que es el diagnóstico en corriente. Te agradezco por este tiempo también de reflexión sobre la violencia. Una pregunta que hace rato me sobrevuela el pensamiento. ¿Hablar solamente de violencia de género no es también estigmatizar, digamos, este tipo de palabra que se ha instalado tanto cuando hablamos de violencia social tan profunda? ¿Hablar de violencia de género no significa también un enfrentamiento, Gerardo? Mira, la violencia es muy amplia y es un problema que está metido en la raíz de nuestra sociedad en este momento. Es cierto que la violencia de género es quizás lo que se hace más fácilmente visible, pero está lejos de ser la única violencia. Lo que pasa es que al haber muchas veces una relación asimétrica de poder entre el violento y la víctima, se hace notorio en forma muy significativa. Pero sí, es verdad que no es el único problema, pero es algo que tenemos que trabajar desde el concepto de violencia. Y cuando surge la característica de que esa violencia sea de género, por supuesto que velar para que los derechos de la víctima sean particularmente cuidados. Licenciado Gerardo Ramos, buen día, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, chao, chao. El licenciado Gerardo Ramos, nos metíamos un poco en este tema de la violencia, también de la violencia de género, para abordarlo. Yo creo que, a ver, si podemos reflexionar, porque tenemos los datos también a través del grupo de prensa de todo lo que ha significado el hecho de ayer. Tenemos la foto del agresor, también tenemos Bueno, todos los datos de ayer. Ocurrió un hecho de violencia en horas de la siesta, en un domicilio de la calle Santa Fe, al 1500. Ocurrió un hecho de violencia, tuvo un altercado su pareja, de nombre Ernesto Salvador Velázquez, de 29 años, quien agredió de manera violenta a Analía Fernández, de 22 años de edad. Dicha joven se encontraba hospitalizada, intervino la comisaría de la mujer y el menor a cargo del comisario Escubilla. Estos datos fueron confirmados ayer a través también de otros colegas de la prensa.